pido como amiga de una vez. Sé que tú lo amas también y no estoy dispuesta a perder. No, no lo voy a negar. Solo pienso en él, perdona. Es una forma de vida.